dos, tres, un, dos, tres. Radio Tepoztlán presenta Las flores en la piel, Ayotzinapa. Todo lo que nos rodea nos hace reaccionar, nos exalta, nos alegra, nos entristece, nos atemoriza. En pocas palabras, nos emociona y sentimos lo que sentimos a flor de piel. Hay emociones positivas, se dice, y emociones negativas. Convertirnos en más humanos querría decir, tal vez, conducir por buen camino la influencia de las emociones negativas. La ira, por ejemplo. ¿Qué emoción más rudimentaria? Las bestias se enojan y gruñen. Se les eriza el lomo, enseñan los dientes. Como que los humanos nos emparentamos más con las bestias cuando nos enojamos. Pero, ¿acaso no se enojan los dioses? Y la ira de los dioses es terrible. Devasta pueblos, siembra el pavor y la desesperanza. La ira de los dioses inunda la tierra ahogando la vida. La ira de los dioses transforma en asesinos de hombres a los propios hombres. En la tierra donde vivimos y sobrevivimos, las emociones son el pan y la sal de nuestras experiencias. Hoy es 26 de septiembre, una fecha que a muchos nos llena de tristeza, de dolor y de enojo. Las emociones se agolpan, pero inevitablemente escucho los cascos de cólera golpeando las calles de mi país. Y hay tantas razones para montar en cólera. Evoco. La noche del 26 de septiembre de 2014, normalistas de Ayotzinapa, sus familiares y población de Iguala, en Guerrero, comienzan a sufrir una pesadilla de la cual muchos no hemos despertado. Primer ataque. El plan de los estudiantes era asistir a la marcha conmemorativa de Tlatelolco en la Ciudad de México. Para ello organizan una toma de autobuses en la central de Iguala. Tres autobuses tomados por los normalistas se dirigen rumbo al periférico norte pasando por el Zócalo de Iguala. Policías municipales los persiguen en patrullas pick-up, así como sicarios de la célula Guerreros Unidos en otra camioneta. Tres jóvenes resultan heridos, entre ellos Aldo Gutiérrez, quien recibe una bala en la cabeza y aún ahora, en este 2017, sigue en estado de coma. Te estoy grabando, cabrón, apunta, apunta, te estoy grabando. Crucificadas, hombres y mujeres lloran. Segundo ataque. Según seguridad del Estado, Patrullas municipales siguen a los estudiantes mientras otras se colocan delante para acorralarlos. Los estudiantes llaman a la prensa para denunciar los hechos y para sentirse protegidos con esta exposición en los medios. Sin embargo, frente a los medios, vuelven a ser atacados. Se les persigue y acosa. En esta balacera son asesinados Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón, cuyo cuerpo sin vida y mutilado es encontrado horas después. Testigos coinciden en que en esta balacera participan presuntos sicarios. Tercer ataque. La policía municipal atraviesa una patrulla sobre la calle Juan N. Álvarez, bloqueando uno de los autobuses. Los estudiantes intentan retirar la patrulla y son balaceados por los policías municipales y sicarios de Guerreros Unidos. A la distancia, elementos de inteligencia militar reportan en tiempo real al 27 Batallón, sin que éste intervenga. Testigos y víctimas sostienen que en los ataques estuvieron presentes agentes de la Policía Federal. La PGR no reconoce presencia de federales. ¡Tú! ¡Bájale, lo mato! ¡Salvo, verga! ¡Ay, que tenga salvo, falta! ¡A ver, carnal! ¡Ya mataron a uno! ¡Ya mataron a uno! Cuarto ataque. Frente al Palacio de Justicia de Iguala, policías municipales y estatales detienen al autobús Estrella de Oro. Le ponchan las llantas, le quiebran las ventanas y arrojan en su interior granadas de gas lacrimógeno para obligar a salir a los 13 o 15 normalistas que van adentro. Los estudiantes son golpeados, según narra el chofer del autobús. El ejército mira. Quinto ataque. El quinto camión con normalistas no ha sido agredido todavía. Va a algunos kilómetros detrás de los otros, hacia el sur. Es detenido por policías supuestamente federales, según testimonio del chofer y de los normalistas sobrevivientes que logran huir a las colonias aledañas por donde los persiguen a balazos durante largas horas. La verdad histórica de la PGR de plano negó la existencia de este quinto autobús. Sexto ataque. Un autobús de la empresa Castro Tours que traslada al equipo de fútbol Los Avispones es atacado en la salida sur de Iguala. Participan en el ataque policías municipales y personas con uniformes oscuros, ocultas en ambos costados de la carretera. Las balas alcanzan a dos taxis, matando a la pasajera de uno de ellos, al chofer del autobús y a un jugador del equipo. Hay 8 heridos más. Mientras tanto, en Periférico Norte, entre 6 y 7 patrullas se llevan detenidos aproximadamente a 30 normalistas que se han entregado. Solo un estudiante herido es hospitalizado. El resto desapareció. Nunca a él y a los 43. Dos veces llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. Dos veces llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. No se trata de un ataque inopinado, de un momentáneo descontrol, de un arrebato. Sobre los estudiantes normalistas cargan una y otra y otra y otra vez los atacantes. Por larguísimas horas se les persigue y se les acorrala en distintas calles y avenidas, y en la persecución se han dado cita uniformados lo mismo que sicarios. Esta hazaña, ¿por qué? Claro que el gobierno ha desplegado un esfuerzo sin precedente de búsqueda y de investigación, y que la Procuraduría General de la República corresponderá determinar con precisión lo ocurrido a partir de todo este despliegue y de toda la investigación que se ha realizado. Pero también estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena y de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que darle atención, tiene que haber justicia, tiene que haber castigo para aquellos que fueron responsables de la desaparición de 43 jóvenes en Iguala. Es claro que el gobierno ha desplegado un esfuerzo sin precedente de búsqueda y de investigación, y que la Procuraduría General de la República no corresponderá por dos razones. Primero, porque está muy lejos y en una barra. Con precisión. Y segundo, lo ocurrido, vuelvo a repetir, a el temor de la población es enorme. Desde las primeras horas llueven las declaraciones. Y luego, durante semanas que se vuelven meses, que se vuelven años, las familias de los normalistas de Ayotzinapa y el país entero soportamos las no creíbles versiones de las más altas autoridades del país, las que tienen la obligación de protegernos, las que deben impartir justicia. Y así se van pasando las culpas. De la mujer del alcalde de Iguala al propio alcalde, a sus guaruras, a sus familiares narcos, a los sicarios de la región. Incluso hay versiones que culpan a los propios estudiantes. Asistidas por sus defensores, se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región. Esa fue la razón. Los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron. Yo le diría sí, y mucho más que en muchos otros casos. Hay cuatro confesiones, no una, hay cuatro confesiones de autores materiales. Hay confesiones de los policías que los trasladaron a ese lugar y se los entregaron a estas gentes. Hay identificados cuatro de ellos plenamente. Todos sabemos cuáles son los estudiantes que se perdieron. Todos sabemos y está confesado. El paso del tiempo y la llegada de investigadores independientes hace pedazos las versiones oficiales, como aquella presentada por el señor Procurador de la República, aquella que pomposamente llamó como la verdad histórica. Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario Independiente revelan otra realidad. Lo que sí podemos asegurar en nuestro criterio, y ahora más con base en el dictamen meteorológico, tenemos la certeza inclusive de que a través de las fotos satelitales no hubo incendio en la zona de Cocula. En el estudio citado, el monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula. Los expertos también reiteraron que es de suma importancia que se les permita estar durante los interrogatorios de los militares pertenecientes al... Han encarcelado al exalcalde de Iguala y a su esposa. El gobernador de Guerrero se licencia de su cargo. El procurador cansado, Jesús Murillo Karam, abandona el gabinete de Peña Nieto. Ha transcurrido el primer año tras la desaparición de los normalistas. Y entonces, por primera vez, sale a la luz un hecho que las autoridades conocieron desde el primer momento y que es crucial. Hay un quinto autobús, ese que mencioné antes. El quinto ataque en Iguala se dio contra ese autobús del que desalojaron a los estudiantes. Un quinto autobús cuya existencia la PGR de Murillo Karam nunca admitió. Otro de los hallazgos claves, autobuses donde los estudiantes llegaron a Iguala. Según la Procuraduría, habrían llegado en dos autobuses y que tenían como plan retener más autobuses para trasladarse a una marcha en Ciudad de México, en la capital. ¿Qué dice el grupo de expertos independientes? Han comprobado a través de videos de seguridad del terminal de autobuses que los estudiantes fueron llevados en cinco autobuses, no cuatro, como dice la Procuraduría. 25 de noviembre de 2016, RH Noticias. Militares del 27 Batallón de Infantería operaron por órdenes de un capo para recuperar un cargamento de heroína con valor estimado de $2 millones, el cual estaba oculto en dos autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre de 2014, revela el libro La Verdadera Noche de Iguala. Con base en entrevistas con un narcotraficante clave de Guerrero y otros testimonios directos, la periodista Anabel Hernández, autora de la obra, amplía y profundiza lo que había expuesto previamente en la revista Proceso sobre cómo dicho batallón tomó el control de Iguala durante las horas en las que desaparecieron 43 jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, cuyo paradero aún es incierto. Hernández obtuvo un documento de la PGR hasta ahora oculto en el que la Visitaduría General de la institución instruye que se investigue el batallón 27 de Infantería por órdenes presidenciales. La investigación fue frenada, señala la periodista. El investigador que elaboró esa evaluación técnica jurídica, César Alejandro Chávez, se vio obligado a presentar su renuncia a la Procuraduría en septiembre pasado. Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo ejército, señaló la fuente de información enterada de los hechos. Los peritajes de balística obtenidos para esta investigación, así que como la mecánica un cargamento de hechos, de heroína de un valor de $2 millones. El entonces capo que tenía control de la región, que no es ninguno de los detenidos. ¿Ninguno? Ninguno de los detenidos, por el caso Ayotzinapa. Se entera de esta situación y, de acuerdo a la información que he recibido, él directamente habla con los mandos militares del 27 Batallón de Infantería, que supuestamente estaban bajo su nómina, y les ordena ir a recuperar los camiones porque en eso les iba la vida. Es entonces cuando los militares desatan este operativo y se entiende de esta manera, y eso se corrobora con la información aparte que yo tenía, porque realmente quien tenía control de la ciudad, quien tenía ascendencia, que tenía el mando sobre las demás corporaciones que estaban ahí, que estamos hablando de la base de la PGR, de operaciones mixtas de la PGR, estamos hablando de la base de la Policía Federal, estamos hablando de la Policía Municipal de Iguala. En Ayotzinapa fueron secuestrados 43 estudiantes. Pareciera una cifra minúscula al lado de las más de 13.000 desapariciones que ya contabiliza el sexenio de Peña Nieto. Pero los sucesos de Iguala parecieran cristalizar nuestra tragedia crónica. Ayotzinapa, crimen de Estado. Ayotzinapa, crimen de Estado. Ayotzinapa, crimen de Estado. Ayotzinapa, castigo a los responsables. Ayotzinapa, no son 43, somos todos. Ayotzinapa, fue el Estado. Ayotzinapa somos todos. Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Ayotzinapa, nos hacen falta a todos. Vivimos en un país con gobernantes que no solo son ineptos, ignorantes, ambiciosos y trepadores. El gobierno está profundamente roído por la corrupción. Y el narco, el gran corruptor, campea a sus anchas. Y estamos hasta la madre de ustedes, políticos. Sí. Y cuando digo políticos, no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, a quienes componen los partidos. Porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación. Estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo. Estamos hasta la madre porque solo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y con ello un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: si no pueden, ¡renuncien! Vivimos en un país en el que hay militares que, debiendo ser los garantes de la seguridad, se escudan en privilegios de casta para delinquir. Saben que no deben rendirle cuentas a nadie. No hay título, no hay poema, solo este inmenso dolor por la patria acribillada. ¿Por la qué? No hay poema, no hay patria, solo esta extraña sensación de gran vacío, solo esta extraña materia acuchillada, despojada de forma, de linaje, vendada, vendida, vendida, bandada. ¿Solo esta extraña materia? Atada de manos y memoria, abotagada de rabia, soledad e indefensión, de indigna acción y de derrota, de ese amargo sabor de la derrota. No hay título. Es que ya no hay nada. Nos fueron conduciendo hasta el vacío, a la entrega, sin camisa, sin madre, sin una ley que ladre. No hay título. No hay nada. Si la historia es así, si el móvil del desmesurado ataque a los jóvenes de Ayotzinapa fue su presencia incómoda en un trasiego de drogas, y si tal trasiego se revela como una actividad asumida por las autoridades de altísimo nivel, ¿cómo creer que los autores de las desapariciones de Iguala aceptarán su responsabilidad? ¿Cómo creer que recibirán su merecido y que se hará justicia? ¿Cómo creer que esta pesadilla acabará algún día? Tristeza, dolor, enojo. Es verdad que habría que poder hacer otra cosa más que gritar, que salir a recorrer las calles gritando de indignación y exigiendo justicia. Pero hoy es, de vuelta, 26 de septiembre. Siguen faltando 43 muchachos normalistas, y yo... No sé usted, pero yo sí estoy hasta la madre. ¡Pase de lista! Antonio Santana, maestro. Mauricio Ortega Valerio. Jorge Luis González Parral. Marco Antonio Gómez Molina. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Cristian Tomás Colón Garnica. César Manuel González Hernández. Jonás Trujillo González. Benjamín Asensio Bautista. Adán Abraham de la Cruz. Israel Caballero Sánchez. Julio César López Patonzi. José Ángel Campos Cantor. José Ángel Navarrete González. Abel García Hernández. Martín Examín Sánchez García. Felipe Arnulfo Rosa. Giovanni Galindo Guerrero. Saúl Bruno García. Jorge Antonio Tizapa Legideño. Miguel Ángel Hernández Martínez. Gilberto Ortiz Ramos. Marcial Pablo Baranda. Giovanni Guerrero de la Cruz. Alexander Mola Venancio. Dorian González Parral. Jesús Giovanni Rodríguez La Tempa. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Abelardo Vázquez Benitén. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Cristian Alfonso Rodríguez. Luis Ángel Abarca Carrillo. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Israel Jacinto Lugardo. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. José Luis Luna Torres. Everardo Rodríguez Bello. Bernardo Flores Alcaraz. Leonel Castro Abarca. Luis Ángel Francisco Arzola. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Juan Carlos Iván Ramírez Villarreal. Jorge Álvarez Nava. Son los 43 compañeros desaparecidos. Ahora diremos los tres nombres de los compañeros caídos y digamos justicia. Julio César Mondragón. Justicia. Julio César Ramírez Nava. Justicia. Daniel Solís Gallardo. Justicia. Son las exigencias que tenemos por parte de la normal de Ayotzinapa. Como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero. Radio Tepoztlán presentó Las flores en la piel, Ayotzinapa. Andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo. Como un pájaro libre, así te quiero.